La autoconfesa corrupta, lo cual no era necesario o imprescindible que lo confesara, admitiéndolo para que la corrupción fuera real y verdadera. Miriam Germán, disfrazada en su flamante condición de superprocuradora general de la República, flanqueada por dos reconocidos leprosos morales, servidores, espías de la CIA, USAID y del FBI, que son la Maquita, Jenny Berenice Reynoso y el negro lacayo Tío Tom Wilson Camacho, ha pretendido hacer gala de su supuesta moralidad, del tipo de la pulcritud e higiene de María Gargajo, que por limpieza lavaba los huevos antes de freírlos y para probar la temperatura del aceite le escupía a este un tremendo gargajo. Y que en cuanto al terreno de la moralidad, dicha práctica deviene en mojigatería, que a la vez que es un fingido santurrón, al sujeto que la protagoniza se le llama mojigato. Y no es para menos, Miriam Germán, en su gazmoñería, debía de recurrir a la demagogia de apelar a la tal moral o moralidad del catalán Juan Pablo Duarte y Díez, iconificado como ídolo de la proseridad, el patriotismo y fundacional de la nacionalidad y de la nación y del Estado Nacional República Dominicana libre e independiente. Todo lo que es rotundamente falso, comprobado y demostrablemente por cuanto el tal Juan Pablo Duarte y Díez es el prototipo en grado olímpico con dimensiones universales del más grande traidor a la nacionalidad, a la nación, a la República Democrática Libre y Soberana, y que como tal es Juan Pablo Duarte y Díez el prototipo, arquetipo o figura epísteme de lo que es un ícono y un ídolo, conforme las perspicaces teorías científicas de Francis Bacon sobre las instancias negativas, a las que forzosamente se ven obligados a recurrir los representantes en los que encarnan el oscurantismo supersticioso de la teología y la apologética como de la especulación escolástica retrógrada, aprovechando por nuestra parte ese recurso de chantaje demagógico de la que, en su falta de decoro, Miriam Germán no tiene escrúpulos ni pruritos éticos y morales para apelar a falsedades, obras de la especulación y la estafa reiterada y recurrente, llevada a cabo por la reaccionaria y prohaitiana Iglesia Católica Vaticano y sus acólitos, de la historia natural, de todo cuanto tiene que ver y concierne a lo secular, a lo social, a lo real y económico como material de las sociedades o grupos humanos, como en todo lo que antropológicamente abarca las tendencias inexorables a las organizaciones humanas desde la familia y las gens, tras esta especie genérica dejar atrás las desorganizadas manadas y con ello el régimen de la comunidad primitiva de la época prehistórica, hasta entrar a la civilización, que da comienzo con el régimen de la esclavitud y su correspondiente forma de producción y distribución de los objetos de la supervivencia, que a la vez da paso a una forma de producción y organización económico-social superior a la de la simple esclavitud, que viene a ser la forma de producción y organización económico-social de la servidumbre de la gleba o medioevo feudal, para finalmente dar paso al régimen de la forma de la producción económica y organización económico-social del capitalismo o burgués, que se llama a la vez la época moderna de la civilización histórica, sobre la que se superpone la fase histórica de la contemporaneidad y subsecuentemente la de los días de actualidad. Pero la orfandad de escrúpulos como de principios intelectuales que cabrían incluir en el campo de la moralidad y de la ética que exhibe Miriam Germán en forma tan depravada que permite lanzarle a la cara la directa acusación de su falta de pudor al pretender avalar la falaz existencia de una moral y de una ética, cual que sea esta, como cualidades de un hombre fuera y por encima de toda condición de clase social, que es lo mismo que una moral, una ética o una justicia universal o en abstracto, como Marx y Engels le reprochan a Feuerbach, uno de los creadores del materialismo moderno en Alemania, su concepción metafísica del hombre en abstracto, que simple y llanamente nunca ha existido ni podrá existir, por lo que tampoco existirá y no pasará de ser una especulación ociosa e inútil, pero sin obviar que se presta perfectamente para la estafa, la demagogia, la difusión de la imbecilidad perversa del escolasticismo oscurantista y obligadamente clerical, en particular cristiano. La moral y ética que Miriam Germán le atribuye, por lo que se desprende de su peregrina afirmación sobre el espécimen, ícono, ídolo falso Juan Pablo Duarte y Díez, de su pureza supuesta en cuanto a moral y ética, lo cual reafirma el carácter escolástico, apologético y especulativo de su reclamo implícito, que resulta, como hemos establecido, un vulgar chantaje de contenido de demagogia que tan perfectamente deviene en recurso de la sofística. Y tampoco nos resulta extraño, porque se ha de saber que Miriam Germán, como todos los que pertenecen a la UCAMAIMA, poseen tres rasgos fundamentales. El primero es que son todos coprófagos o fatuos, que presumen con ostentación sus ridiculeces. Segundo, que todos son sicofantes, esto es, espías, sirvientes venales del parasitismo, como del imperialismo y los crímenes del cristianismo católico romano vaticanista. Y tercero, que a los de la UCAMAIMA, igual que ocurre con los sofistas, no les importa la verdad, sino la ostentación de que todos los egresados de su seno son empleados del Estado y de las empresas privadas. De ahí que cuando la etérea Miriam Germán dice en su perorata para el Día del Poder Judicial recientemente que, como todo personaje histórico, Duarte no escapa a la polémica ni a la pretensión de juzgar, con parámetros de la actualidad, las actuaciones realizadas en el tiempo que le tocó vivir. Estaba hablando excrescencia o detritus fecales, que en buen lenguaje dominicano es hablar mierda, mucha mierda. Lo que resalta cuando apela al sofisma, que ya hemos dicho haber oído y debatido en boca del farsante y estafador Hugo Tolentino a su regreso de Europa, tras ser enviado por el dictador y tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina a estudiar allí, para, junto a otros bien conocidos, ser los garantes de la continuación de la incalificable era de Trujillo. Llegó Hugo Tolentino con el sonsonete de las vicisitudes históricas de la nacionalidad dominicana, un capcioso titulejo en el que está desterrado el marco de la formación económico-social que es la nación, que es el soporte de la nacionalidad para que ésta sea concreta y segura. Y una nacionalidad sin asidero, como ocurre con la nacionalidad, por ejemplo, de los gitanos, pero que gracias a una ocurrencia casual y propia de la casualidad, habiéndonos caído en las manos cuando apenas éramos un niño preadolescente, el libro Orígenes de la Religión del célebre autor comunista, Premio Stalin del 37, Lucien Henry, del que se ha establecido como ley del conocimiento de la materia que el que no la haya estudiado no puede hablar ni polemizar de religión. Quien meticulosamente desgrana las relaciones del ser y la conciencia, del ser material que determina la conciencia espiritual o el alma. De el ser social es lo que define la clase social a la que pertenece el individuo, o sea, la condición social del individuo. Y el individuo, la conciencia social que posee, queda definida por su condición social. Así que para atribuirle la condición prócera a Juan Pablo Duarte y Díez, la de creador de la nacionalidad, pero curiosamente nada de la nación dominicana o quisqueyana, ¿cómo llenar ese lapso, ese vacío, falto de continuidad lógica y necesaria? Fue en ese momento que mis adolescentes oídos oyeron el recurso espurio de la sofística, cuya presencia sospechamos por cuanto oímos frases exclusivas de la hipótesis por la que, por ateísmo y por repugnancia al cristianismo católico romano, que es ese absurdo para consumo de idiotimbéciles y estultos que llaman apologética, que en el diccionario de filosofía de la Academia de Ciencias Soviética de Yudin y Rosenthal definen tan exacta y claramente como la pseudociencia con que se pretende acreditar la imposible existencia de la idea de Dios. Y Hugo Tolentino, afirmando, como nunca, hasta donde sepamos, pudo dejar de repetir, con carácter de sofisma y empleo de la sofística, es que Juan Pablo Duarte no se puede pretender juzgar con los parámetros y referentes de estos tiempos, sino con los de los tiempos y la época que le tocó vivir. Todavía oigo la voz ronca de Hugo Tolentino expresar ese logo, ese cliché, que precisamente era la negación más atrevida de que al afirmar que Juan Pablo Duarte era de condición social, étnica y nacional catalán, que era el grupo de la dominación colonial y protagonista de la forma de producción económica y las relaciones sociales esclavistas en la nación que había, tras sobrepasar sucesivamente un largo proceso intrauterino en el seno o el vientre de aquella colonia esclava de España, había alcanzado la condición de feto próximo a nacer necesariamente. De hecho, y con todo el más solemne descaro y por igual desfachatez inconsecuente, negándose a enjuiciar a Juan Pablo Duarte a la luz y estrictamente en base a las condiciones históricas que le tocara vivir y que a la vez fueran inevitablemente las que le conformaron su condición de clase y conciencia social. Y era muy sencillo de comprender lo que Hugo Tolentino quería manipular y darle continuidad, que no era otra cosa que el mito precisamente de la proseridad de Juan Pablo Duarte, igual que el mito de la creación de la supuesta organización de la que nacería la independencia y la soberanía de la República Dominicana, la apócrifa y ficticia trinitaria. Pero no en términos de la correcta relación de nación que con su derecho histórico universal a constituir su propio Estado Nacional culmina su ciclo creando su propio Estado Nacional que vino a ser la República Dominicana, por lo menos para febrero del 1844. Y como enemigo a ultranza de las creencias religiosas, como de la existencia contra toda lógica y el sano discernimiento razonado de la defecio Jesucristo, pero sobre todo de la llamada Divina Trinidad y su misterio galimático Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nacido por voluntad y divina concepción, sin semen masculino ni óvulo femenino, todo eso venía a ser inaceptable como motivo de dudas y sospechas de que fuera la Trinitaria el núcleo de la independencia y soberanía de la nación dominicana. Duarte era catalán. Duarte tenía como condición histórico-cultural y social la condición de clase de catalán, representante de la corona española colonial y esclavista como cristiana católica a ultranza. Su familia y él pertenecían a la clase en la que descansaba el colonialismo y el esclavismo de la corona española. Y esa es su condición esencial de la que hay que partir para juzgarlo histórica, social y culturalmente. En el campo de la cultura y la literatura universal, hay un precedente particularmente importante para los latinoamericanos y que viene a ser pertinente, muy pertinente, respecto al juicio histórico sobre Juan Pablo Duarte y al reclamo de que se le juzgue estrictamente apegado a las condiciones que le tocaron vivir y no de otras. El célebre intelectual argentino, ante la acusación de los gazmoños intelectuales, revisionistas y pseudomarxistas, por lo tanto, de su condición de apologista del nazifascismo y del holocausto, pero restringido este exclusivamente al ámbito de los judíos y con la marcada exclusión de los 30 y tantos millones de rusos soviéticos que murieron víctimas de las atrocidades genocidas del italo-alemán y ultracatólico cristiano nazifascismo, siendo innegable e inocultable que tal era la condición de Jorge Luis Borges, su argumentada explicación vino en su obra El Aleph, y en particular en su relato Deutsches Requiem, el cual encabeza con la frase bíblica neotestamentaria del llamado libro de Job: aunque él me quitare la vida, en él confiaré. Job, capítulo 13, versículo 15. Y dice así textualmente: mi nombre es Otto Dietrich Surlinde. Uno de mis antepasados, Christoph Surlinde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Zorndorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkel, fue asesinado en la foresta de Marchenoy por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich Surlinde de mi padre se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión de las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que de algún modo soy ellos. Durante el juicio, que afortunadamente duró poco, no hablé. Justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.